Hola, amor, ¿cómo andás? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para La Retaguardia. Hacen una cada 4 años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba es todo un avance. ¿Sabés que no termino de sacarles la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mira, no sé, a mí no me dan un sope, pero son simpáticas. Te dejo, en cuanto me saco de encima de esto voy para allá. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Che, ¿no está más Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machirulo. ¿Hay un pibe nuevo? Voy de nuevo entonces. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. 18ª temporada. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, ¿cómo vas? ¿Qué haces, Pedro? Bien, bien, todo bien. Un poco congestionado, pero estoy. Un poco congestionado. Un poco congestionado. Congestionado, estado... sociedad privada sería. Claro, sí, exactamente, exactamente. A punto de viajar. A punto, o sea, de irme. ¿Te vas a ausentar cuánto tiempo? Y no sé, no saqué la cuenta, pero me ausento varios programas. ¿Podrías hacer informes desde allá o no? Podemos evaluarlo, podemos ver si se da la oportunidad. También puedo hacerte un informe del clima, si querés. Tengo un encargo para hacerte. A ver. Vos vas a pasar, tu punto inicial es Roma. Sí. ¿Podés ir a visitar un señor de blanco que está siempre ahí? Lo vas a ver. Está ahí cerquita. No está en Roma precisamente porque es como medio independiente el lugar en el que están. Una serie de spot de parte de Paulo Giacobbe. Necesito, sí, que le lleves. No digas que es de parte de La Retaguardia, vos decirle de Paulo Giacobbe. ¿Cómo explicaste el tema de la Ciudad del Vaticano? ¿Cómo lo nombraste? Un lugar medio independiente. Medio independiente, te diría bastante independiente, y además el más rico de todo el mundo también, ¿no? Es como que está bastante independizado ya ese lugar. Sí, sí, obviamente. O sea, no solo está independizado, sino que además es uno de los poderes imperialistas que fija agenda en muchos países, entre ellos en el nuestro. Bueno, en el nuestro ahora, además, por el contexto, mucho más. Bueno, si pasás por ahí, llévate, son 4 o 5 MP3. ¿Eh? Paulo Giacobbe, acordate. No, acordate esto de no decirle de parte de La Retaguardia, decirle de parte de Paulo Giacobbe. No, por supuesto. Le vengo a traer 4 spots que me dijeron que los trajera, no sé. Voy y le toco la puerta. Sí, te va a atender, sí, es divino. Listo, buenísimo. Aparte le digo algo, le digo aguante San Lorenzo y me abre seguro. Seguro, es re divino. Es re listo, divino. Buenísimo. Sí. Bueno, che, estuvimos... el martes en el cine, en el Gomón. Ahora mismo, seguramente, para quienes nos están escuchando en vivo a través de AM690 o a través de La Retaguardia, está terminando la última función de la primera y única semana en el cine Gomón de Andrés Carrasco, Ciencia Disruptiva, un documental que da cuenta, que recorre la historia de este científico genial que ha sido obligado a no seguir con sus investigaciones a propósito de los daños de los agrotóxicos, ¿no? Acá todo el tiempo se dice que hay que traer de nuevo a los científicos argentinos que se fueron a trabajar a Europa o Estados Unidos, y cuando tuvimos uno que fue director del CONICET en un momento y que en otro momento hizo esta investigación, lo marginaron, lo persiguieron. Igual que vengan a investigar acá y que investiguen lo que

de la película y hablar del modelo también, ¿no, Pedro? Sí, sí, totalmente, totalmente. Allí en la función estuvo presente Rosalía Peregrini, que coordina la Secretaría Nacional de Género de la UTT, y compartió unas palabras a la sala. Y la verdad que es sumamente importante porque la UTT, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, es uno de los pilares claves a la hora de construir una alternativa a este modelo que nos propone el agronegocio. Así que tenemos en línea a Rosalía. ¿Cómo estás? Acá Pedro Ramírez Sotero te saluda con Fernando Tevele en el estudio. Hola, ¿cómo andan? Bien, bien, muy bien, muy bien. Nos sorprendió a nosotros gratamente que tanta gente quisiera ir a ver una película con la historia de Andrés Carrasco. No sé qué te pasó a vos o cómo lo vivieron ustedes desde la UTT. Sí, sí, la verdad que con Valeria, la directora, nos sorprendía a ambas. Evidentemente estamos en un momento en el que debatir, cuestionar, criticar este modelo de agricultura que hay en Argentina es una necesidad, ¿no? Uh-huh. Bien, yo recordaba, ¿no?, en los inicios de las organizaciones, o por lo menos no solo en los inicios, sino cuando muchas organizaciones campesinas plantaban banderas, el Día de la Lucha Campesina, el Día de la Soberanía Alimentaria, y hablaban de que la soja mata, de que la soja no alimenta. Bueno, nada, éramos un grupo reducido. Y creemos que por ahí, nada, pensando, analizando justo con algunos compañeros y compañeras de UTT, este mes se cumple un año de la represión del verdurazo en Plaza Constitución. Ah, mira. Que fue un hecho totalmente emblemático, ¿no?, de lo que como sociedad y como pueblo estábamos queriendo debatir. Queremos debatir qué estamos comiendo y en qué condiciones se produce esa comida y la tierra en Argentina en función de qué proyecto de país, de qué proyecto de modelo de agricultura está. Creo que quedó demostrado aquel día que decidieron reprimirnos ante un feriazo, y a la semana siguiente convocamos a un gran verdurazo con el lema palos o lechuga, y la gente salió a decir yo elijo la lechuga, y fue un hecho muy masivo que dentro de las imágenes y los hechos que retratan estos 4 años de oscuro de macrismo del cual venimos, fue mucho importante. Uh-huh. Nosotros charlamos con ustedes permanentemente aquí en la radio, y creo que fue la última vez que charlamos con alguien de ustedes. Al día siguiente tenía una reunión con el ministro Salvareza, que es además tiene en su haber, en su mochila, al menos para nosotros, el hecho de haber sido quien puso en el freezer, ¿no?, quien comenzó esa tarea de persecución contra Carrasco una vez que él hizo sus investigaciones. Usted tiene una posición clara, todos los días laburando la tierra de la manera en la que la laburan y habiéndole encontrado o empezado a encontrarle la vuelta a la problemática que antes había y que tenía que ver con cómo llegar a la gente, ¿no? Totalmente. Y a la vez, bueno, están en este proceso de hablar con los funcionarios con un poco más de confianza que antes, quizás. ¿Qué balance hacen en ese sentido? Sí, nosotros creemos que, digamos, formamos parte de la lucha del pueblo y de ese pueblo, de estos los y las de abajo que queremos otra cosa, y en ese marco pudimos instalar una agenda que ponga en discusión el alimento, ¿no? Nosotros como que dimos vuelta a la cuestión, pero nos llevó mucho tiempo igual de aprendizaje y de lucha. Uh-huh. En un momento en el que la sociedad, digamos, por lo menos se sintió, ¿no?, una sociedad que votó al macrismo, que se derechizó, podríamos decir, la lucha por la tierra la pensamos al revés, ¿no? Desde el producto final la lucha por la tierra termina en eso que comes todos los días. Y eso generó un avance, creo que fue un acierto leerlo así, porque generó un avance en el nivel de conciencia de la sociedad, del vecino, vecina, de la gente común, de empezar a reflexionar qué está comiendo, y no solamente si es sano, sino también de dónde viene, cómo se produce, cuál es la situación social y económica de aquellos y aquellas que producimos alimentos, y poner en discusión la soja y todo ese modelo que ya está, creo que hay un consenso de que la soja es mala, ¿sí? Por decirlo básicamente. Eso me parece que es lo que el guante que levanta este gobierno que entra, de ya instalar, por lo menos del discurso, de que para resolver el hambre hay que fortalecer al sector de la agricultura familiar, campesina e indígena. Creo que es un acierto de eso, de la lucha del pueblo, de cómo pudimos con inteligencia, amor y mucha solidaridad en un momento que estaba bastante difícil la mano, interpelar al buen sentido de la gente, ¿no? Porque es eso, hay un buen sentido, no es todo, no me importa nada, si sos pobre porque no laburás, o agarrá una pala, no, hay un sentido común, un sentido solidario, que con una manera de interpelar al conjunto de la gente se podía. Y creo que eso es lo que está viendo el gobierno este hoy, y bueno, esperamos que cada vez más eso vaya en torno a nuestro reclamo profundo y estructural, que es el acceso a la tierra. ¿Y ustedes sienten que esté en discusión el modelo sojero, o en realidad que por ahí hay mayor atención a otro tipo de producción? Bueno, nada, tampoco vamos a creer en los Reyes Magos, digamos. Nosotros ya, o sea, vivimos el kirchnerismo, sabemos de qué estamos hablando, por supuesto que lo elegimos y saludamos y votamos la victoria, pero sabemos, digamos, que un modelo que piensa el desarrollo en base a estos commodities, que bueno, nada, si tuviéramos petróleo sería petróleo, si tuviéramos minería sería minería, bueno, de hecho lo es, y bueno, como tenemos mucha tierra y muy fértil, hacemos soja. Eso no es alimento, eso es la tierra en función de la mercantilización para que entren divisas, y bueno, estamos como en el momento de disputa, de decir, bueno, si ustedes quieren salir de esta espiral de dependencia, de una mesa de enlace, un sector agropecuario que encima te sigue presionando y te sigue queriendo marcar la cancha, hay que fortalecer otro sector, y ese sector somos nosotros y nosotras, ¿no? En un sentido amplio. Sí, realmente nosotros vemos que a veces le dan demasiado entidad a las entidades del campo, y no han visto que se puede construir otra cosa que es real, ¿no? Hoy en la UTT construimos agroecología, pero no desde cualquier sector, desde un sector de productores y productoras de verdura que le ponía tonelada de veneno. Estamos empezando a hacer una transición, a hacer una transición del modelo productivo de un país. Sin Estado eso es imposible, eso solo lo pudimos hacer con mucho esfuerzo y mucho amor, como decía antes, pero ahora se necesitan políticas públicas para fortalecer y mostrar que hay otro modelo. Yo la verdad estoy muy contenta que la UTT, por ejemplo, hoy está en Entre Ríos, corazón del agronegocio, estamos en Basavilbaso inclusive, o sea, hay otros productores más extensivos de otros sectores que antes por ahí era muy difícil organizarlos, que hoy ven el ejemplo de la UTT como una alternativa, digamos, de posible aglutinamiento a la sociedad rural y a todos sus sectores que entienden la tierra como un negocio. Claro. Quiero decir que gran parte de nuestra base social viene también de esa mentalidad, porque el modelo este productivista y del agronegocio caló muy hondo también en un sector campesino, y bueno, ese es el desafío de transformarlo. Estamos charlando con Rosalía Pellegrini, de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Rosalía, es súper importante esto que destacás de la visibilización del laburo, del trabajo de la tierra y el crecimiento también, sobre todo porque en la película sobre Andrés Carrasco veíamos constantemente, no solamente en Andrés, veíamos a Damián Berseñazzi de la Universidad de Rosario, gente que constantemente está informando, investigando sobre este agronegocio, y ustedes presentan, junto a otra gente, también a otros grupos, presentan la alternativa, ¿no? La importancia de decir, bueno, esto nos está envenenando, pero ¿qué tenemos para contrarrestarlo? Y la agroecología es una de las, es el modelo que demuestra que se puede comer sano, que se puede comer alimento real, y el crecimiento de la UTT es constante, ¿no? Ahora también presentan su propio noticiero, ¿es así? Sí, sí, estamos muy contentos de que acaba de salir nuestro portal de noticias, Noticias Campesinas, que en principio lo pensamos para difundir a nivel interno, ¿no? Entre las bases campesinas de la UTT, hoy por hoy la herramienta del WhatsApp y del celular con tecnología y eso es algo que se ha masificado, queramos o no, y hay que encontrar el lado bueno. Hay una juventud rural que le pone mucha pila, que está en las luchas, por ejemplo, del cambio climático, que son las jóvenes que aparecen en nuestro noticiero, que son las conductoras del noticiero, bueno, representan al área desde la juventud de la UTT, que viene con todo, porque sí viene con mucha perspectiva de género, cuestionando un montón los roles entre varones y mujeres, y viene también marcando un poco la agenda de que, bueno, todo esto que estamos haciendo, la agroecología, disputar el modelo, tiene que ver con algo que por ahí nosotros, ante las necesidades del día a día, lo vemos muy lejos, pero cada vez estamos más cerca, que es la problemática del cambio climático, es el calentamiento de nuestro planeta, que cada vez tiene más repercusiones. Algo que sonaba muy ahí europeo y de las clases altas, nos empieza a tocar día a día. Y bueno, son esas y esos jóvenes que están hoy luchándola con la herramienta del verdurazo también, y que bueno, hoy son los presentadores de este noticiero. Nosotros nos tomamos el atrevimiento de uno de nuestros compañeros, Silvio Florio, de tomar ese video, el número uno de Noticias Campesinas, y darle un formato radial. Seguramente el viernes aquí en el programa de Silvio, en Mis Hijos Están con el Padre, se va a escuchar esa versión en formato radial de lo que es Noticias Campesinas, que lo pueden encontrar en el Facebook de la UTT, Unión de Trabajadores de la Tierra, o en la página web de la UTT. Te agradecemos enormemente que hayas pasado por aquí, por la retaguardia, para charlar con nosotros, Rosalía. No, muchas gracias a ustedes por la comunicación. Hemos charlado un abrazo grande. Hemos charlado con Rosalía Pellegrini, ella está a cargo de la Secretaría de Género de la UTT, y alguna cosa sobre la película de Valeria Tucci. Nosotros utilizamos de alguna manera la película para hablar del modelo productivo, entre otras cosas porque esta semana no hay proyecciones a la vista, pero sé que la película, me contó Valeria, se va a proyectar prontamente en la Ciudad de Buenos Aires, en el Museo del Hambre, entre otros lugares, en FM La Tribu, donde además Andrés Carrasco tuvo su programa de radio. Las vamos a ir invitando en la medida que esas fechas aparezcan. Cuando uno piensa en una película documental, piensa en quién puede faltar y quién no puede faltar. A mí me faltó Darío Aranda en la película, sobre todo porque recorrió desde los medios de comunicación un camino bastante similar al de Carrasco. La realidad es que Carrasco aparece en paralelo en nuestros medios a contar sus denuncias, pero en ese momento quien le da fuerza a su reclamo es Página 12 a través de Darío Aranda. Cuando Página 12 se hace poco menos que la agencia de noticias Telam, digamos, se hace un organismo más de la difusión desde el Estado, Darío Aranda queda marginado como Carrasco y empieza a ser perseguido como Carrasco. Nunca lo echaron, simplemente lo frisaron, igual que a Carrasco, exactamente la misma metodología. Por ahí me faltó eso. Está de todas maneras bien tratado la cuestión de los medios, sobre todo con la referencia al programa de radio que hacía en FM La Tribu. También está el aporte de Sergio Giancagrini de La Vaca. Pero me faltó Darío, digo, para no decir siempre la parte buena de la película. Insisto, es imperdible y hay que verla, porque está muy muy bien narrada la historia. Sí, sí, también ver lo que creo que es muy importante, más allá de conocer la historia de Carrasco, es el laburo que se hace en la película de ir viendo cómo los medios nombran la aparición de la soja, cómo van nombrando el crecimiento de este modelo, es una cosa increíble, ¿no? El laburo de los medios hegemónicos ahí es clave. Uh-huh. Sí, totalmente. La retaguardia. Programa de periodismo social. La retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. A falta de Oral y Público, que está cerrado por vacaciones enero y febrero y vuelve en marzo, y está a cargo de Pablo Quiacove, que está a cargo del archivo, y de la pileta también, metemos alguna noticia que tiene que ver con las causas por crímenes de lesa humanidad. Mañana hay otra audiencia del juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, será la número 34 de este juicio verdaderamente histórico. Pero ojo, porque no vaya a ser cosa que pronto sea histórico porque el juicio se tenga que suspender porque se murieron todos los imputados. Porque hoy se supo la noticia de que había muerto el tercer imputado desde que comenzó el juicio. El juicio comenzó con 9 y quedan 6, porque 3 se murieron. Esta vez la noticia da cuenta de que quien murió y fue despedido por sus compañeros de camada con un aviso fúnebre en la Gaceta de Tucumán, porque era de allí de Tucumán, cumplía prisión domiciliaria allí, es Alberto Daniel Sotomayor, que era, como todos los imputados, un oficial de inteligencia, porque en esta causa todos los imputados son del Batallón de Inteligencia 601 o de las diferentes delegaciones. Por ejemplo, Sotomayor era jefe de la segunda sección del destacamento 201 de inteligencia del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo, y Campo de Mayo fue el epicentro de la represión a la contraofensiva de Montoneros, que terminó con cerca de casi 100 personas secuestradas y desaparecidas. Bueno, otro muerto más, 3 de 9, quedan 6 imputados. Apurémonos, muchachos, porque cunde esta nueva epidemia, la que podríamos llamar impunevirus, ¿no? Hay gente preocupada por el coronavirus. Bueno, nosotros estamos preocupados por el impunevirus, que ya se llevó en menos de un año a 3 de los represores que estaban siendo juzgados por primera vez, además, en la causa de la represión a la contraofensiva. Sotomayor estuvo prófugo varios años, y estuvo prófugo concretamente entre abril del 2014 y junio del 2017. Cuando lo apresan, lo mandan a una cárcel común, porque digamos, una de las excusas por la que se da la domiciliaria es que vos no vas a obstruir la acción de la justicia, y un tipo que estuvo 3 años prófugo claramente podría obstruir la acción de la justicia. A los pocos meses le dieron la domiciliaria. Y así se murió. Se murió en su casa. Hoy Pablo Yonto, uno de los abogados de la causa, nos decía, y quizás si hubiera, más allá de que tenía una enfermedad terminal, por lo que nosotros supimos, murió de cáncer, tuvo una descompostura en su casa y cuando lo llevaron al hospital ya estaba muerto. Y Yonto decía, a veces los hospitales de las unidades penitenciarias donde están de manera privilegiada en pabellones especiales los genocidas, en Ezeiza o en Marcos Paz, tienen unidades hospitalarias ahí mismo que podrían ser para estos casos, digo, que esté cuidada su salud. Digo, nadie está pidiendo que no los atiendan, que los atiendan en la cárcel, que es donde los deberían atender, porque es allí donde deberían estar. El aviso fúnebre que se publicó hoy dice, a ver, esperá a ver si llego a leerlo. Sotomayor Alberto Daniel, coronel de infantería, QEPD, la promoción 97 del Colegio Militar de la Nación, participa al fallecimiento del querido camarada, acompaña a sus familiares en este doloroso momento y pide una oración en su memoria. La oración que nosotros vamos a decir en su memoria es cortita, es una oración cortita. Ni olvido, ni perdón. Se quiere ir Natacha y nos echa. Faltan 8 minutos. Nos ponen la cortina del final. 8 minutos faltan, me parece a mí. 4 minutos. 3 minutos. Ah, bueno, tengo mal el reloj de la compu por no mirar el reloj de la del estudio Víctor Basterra. Que igual, no sé, Nati. Nos faltan 4 minutos. Igual a 3 minutos del final del programa podría haber sido. No estaba tan mal, pero. Fer llegó con su tecnología de 8 minutos. No, de... no, que además yo estaba mirando este reloj y dije, faltan 8 minutos. No, ni me había dado cuenta que faltaban 4 minutos nada más para terminar el programa. Quiero decir alguna cosa más que también tiene que ver con lo que estábamos charlando recién sobre las causas por crímenes de lesa humanidad. Y para incluso completar lo que estábamos diciendo, casi el 70% de los genocidas están en sus casas. Y si bien esto es una política que comenzó en los últimos años del gobierno de Cristina, es clarísimo cuando vos ves las estadísticas que durante el gobierno de Mauricio Macri se profundizó la cosa a nivel que vos tenías en el 2015, en el 2014 tenías un porcentaje de 30 en las casas, 70 en las cárceles, y ahora lo tenés al revés, 70 en las casas y 30 en las cárceles. A mí no me queda clara cuál va, no me queda claro cuál va a ser la política del gobierno nacional respecto a los juicios por crímenes de lesa humanidad. Nosotros tenemos, hace un mes y algo, charlamos con María de los Ángeles Ramos, que es la procuradora en la causa, en las causas por delitos de lesa humanidad, y ella hablaba como de hacer de un gran megajuicio de cierre. A mí me parece una idea disparatada. No se puede hacer eso, porque vos pudiste hacer eso en el juicio de las juntas porque tenías que juzgar a los jefes de todo lo que había pasado en el país, pero ya no estando ellos, vos tenés jefes de diferentes áreas del país siendo juzgados, tenés carceleros siendo juzgados. ¿Cómo vas a meter a todos en un mismo juicio? No se puede llevar a la práctica. Diferentes hechos puntuales dentro de todo el conjunto, ¿no? O sea, se juzgan también los diferentes hechos puntuales que no pueden juntarse con un solo hecho. Claro, claro. Pero sí, de lo que da cuenta esa idea es de que hay una línea política adentro del gobierno nacional que cree que hay que ir cerrando los juicios. Muchachos, vamos cerrando. Esto que hicimos es histórico, que lo es, nosotros consideramos que lo es, pero vamos cerrando y pasando a otra etapa. Y por otro lado, hay otra línea interna desde del propio gobierno de Alberto Fernández que dice, no, acá los juicios hay que seguir, como en Alemania, que todavía se siguen haciendo algunos juicios por lo ocurrido, digamos, durante el Holocausto. no sabemos cómo va a terminar esa disputa, pero mientras tanto el 70% de los genocidas está en sus casas y es muy difícil dar vuelta a eso, digamos, ¿no? Porque para dar vuelta a eso debería aparecer como una doctrina inyectada desde el Ejecutivo, por más que nos sigan diciendo que los poderes son divididos y que no debería interferir el uno del otro. Así que vamos a estar atentos a eso que pasa. Y pasamos nosotros como programa de terminar 4 minutos antes a pasarnos 2 minutos. Así que vayámonos y la semana que viene nos encontramos. Vos ya no. Ya no. Charlaremos desde la distancia. Dale, charlaremos desde la distancia y acordate lo del señor de traje blanco. Le mando saludos. Es como una pollera y tiene un gorrito también, pero todo blanco. Todo blanco, bueno, sí, lo escuché alguna vez hablar, decir algo de los zurdos y alguna cosa así. Voy a preguntarle porque no me quedó muy claro.